Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. Esta cortina solo puede significar una cosa, y esa cosa es que es el turno, es el bloque de Ludmila Burchenko, nuestra especialista en la ciudad de Buenos Aires, en temas de sociedad y en muchas otras cosas. Bueno, hoy ya es el Día Internacional de la Mujer y me pareció un buen momento para recordar la ley de aborto no punible que no se está cumpliendo en ciertas provincias. Recordemos que la ley, bueno, lo que decía la Corte Suprema, el fallo de hace casi un año, era que cualquier mujer que quedara embarazada producto de una violación tenía las facultades de interrumpir ese embarazo y que el Estado debería garantizarle una atención médica sin la necesidad de presentar ningún tipo de documento judicial que imposibilitara ese proceso. Solo necesitaba una declaración jurada haciendo constancia del hecho violento. Y además, para mujeres en las cuales su vida corría peligro, mujeres que ya tenían una patología previa al embarazo, cáncer o alguna enfermedad inmunológica que pusiera en serios riesgos de su vida o de quedar con secuelas graves. Lo que está faltando ahora es, además de que la ley no se está cumpliendo en algunas provincias, son protocolos que hagan cumplir esta ley. ¿Qué quiero decir con esto? Ciertos protocolos que tienen que ver con campañas de concientización hacia el sistema de salud, hacia los profesionales de salud y hacia las mujeres para hacerles saber de sus derechos, sobre todo el derecho a la vida que tienen de preservar su vida. Además, esto hace que no se realicen los abortos no punibles que deberían realizarse, que las mujeres tengan desconocimiento de esto. Las provincias que no están acatando el fallo de la Corte son, entre otras, Mendoza, San Luis, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca, San Juan y Santa Cruz. Las que sí acatan el fallo son Santa Fe, Jujuy, Tierra del Fuego, Chaco, Chubut, Río Negro. Y atención con el caso de Salta, de La Pampa, de Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén, en donde la ley se está acatando a medias, en forma parcial. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay hospitales en donde se puede realizar abortos no punibles y hay hospitales que se están negando a realizar ciertos abortos. Se amparan en la objeción de conciencia para hacerlo. Se amparan en eso y se amparan en ciertas modificaciones fuera de la norma de la ley. Esto es totalmente ilegal, por supuesto. También fue el caso de la ciudad de Buenos Aires, pero un amparo que se presentó dejó sin efecto esta irregularidad. A esto me quiero referir con el caso de la ciudad de Buenos Aires, porque hace poco se reabrió la causa contra Mauricio Macri, una causa en la que el jefe de gobierno había sido imputado, en principio se había archivado la causa y ahora se reabrió. No sé si se acuerdan, hace casi un año cuando Macri denuncia la hora, la fecha y el lugar. Daba publicidad los datos de una intervención de este tipo, permitiendo que grupos de ultraderecha vayan a la casa, incluso no solo fueran al hospital a manifestarse en contra. No, una campaña de desprestigio público total. No, y además fueron a la casa de esta chica a convencerla y a explicarle que se iba a ir al infierno. Estamos hablando de la organización Pro Vida. Y estamos hablando de una chica que, si no mal me equivoco, era menor de edad. No solo era menor de edad, sino que había sido violada y víctima dentro de una red de tratas. Bien, divinos. Sí. Ahora la causa se reabrió y el jefe de gobierno va a ser investigado por violar sus derechos como funcionario público. Y además, bueno, por permitir lo que acabamos de decir de esta organización. Pero falta mucho por hacer. El no respetar la ley genera una mayor cantidad de abortos clandestinos. Esto pone en riesgo la vida de muchísimas chicas y la modificación arbitraria de esta ley, también agregando estas restricciones fuera de la norma, lo que hace también es corromper un poco el sistema de poderes, ¿no? Adjudicarle a la justicia una capacidad legislativa que no tiene. Recordemos también, segundito, que esto afecta más que nada a las mujeres de bajos recursos. Por supuesto. Porque aquellas que tienen buenos recursos cuentan con lugares donde se hace de forma discreta, de forma, aunque ilegal, con todas las garantías y con toda la higiene del caso, y son aquellas de bajos recursos las que se tienen que exponer a riesgo a su salud. Por supuesto, y me quiero detener en esto porque me parece que, como mujer, y aparte porque es un tema que me toca en lo personal, me parece que hay que seguir trabajando. Hay mucho por hacer todavía, hay que hacer campañas de capacitación, de concientización, para que las mujeres conozcan que tienen derecho a la vida, conozcan que tienen derecho a la salud, conozcan que tienen derecho a la igualdad y sobre todo a la libertad. Me parece súper positivo haber tenido y tener una presidenta mujer que impulse que las mujeres se involucren también, participen en los cuerpos legislativos, en los cuerpos de justicia, para que ojalá tuvimos una ley de aborto no punible que fue un hito histórico en la Argentina y que el día de mañana podemos tener una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres sin excepción.